así que en buena medida los requisitos que está exigiendo en este momento el Consejo Nacional Electoral son buena parte de la interpretación que hace el CNE de la norma y la interpretación que hace el convocante o el solicitante, en este caso la mesa de la unidad democrática de esa norma, porque taxativamente los requisitos de esta fase previa no son claros o no son explícitos. Esta normativa no se usó en el año 2004, esta normativa tampoco se usó en los referendos del año 2007, así que en líneas generales, saber con precisión cuáles son los requisitos que aspira el Consejo Nacional Electoral es muy complicado.